podcast número 149 del programa Confusión en Radio Esperantia. La música es un arte que está fuera de los límites de la razón. Lo mismo puede decirse que está por debajo como que se encuentra por encima de ella. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenido a una nueva edición del programa Confusión en Radio Esperantia, como siempre, aquí disfrutando y compartiendo contigo este ratito de música que compartimos de vez en cuando. Bienvenido, bienvenida, como te he dicho, y nada, el agradecimiento a todos los que están ahí apoyándonos, mandándonos emails y, bueno, apoyando este programa que tiene su versión podcast, su versión en directo y que habitualmente pues escuchas allá donde te encuentres. Me estoy enrollando demasiado al principio, pero bueno, a ver si encontraba las palabras. Con respecto a los emails, muy agradecido por todos los que me mandáis, todas las muestras de cariño, de aprecio, los comentarios, tanto en Facebook, en Twitter y por supuesto en los emails que mandáis a radio@esperantia.com, radio@esperantia.com. Pero bueno, cada día me tenéis más confundido porque te voy a poner un ejemplo que es real. Me escribe alguien un email y me dice: me encanta la música que pones, me encanta el podcast y tal, muy bien, bla bla bla, pero a mí me gusta mucho el funky, ¿sabes? Y hay programas que no pones tanto funky. Bueno, pues muy bien, te apoyo, tacatá, el rollo. Hasta luego, Lucas. Otro email. Me gusta mucho Confusión, está muy bien, de verdad, la música que pones, muy bien elegida, bla, bla, bla, ta, ta, ta. Pero a mí lo que me gusta realmente es el jazz, el bebop. Y entonces, claro, pues hay días que casi no lo pones y tal, y digo, y se echa de menos. Vale, perfecto, un cordial saludo, hasta luego, Lucas. Otro email. A mí lo que me gusta es la música étnica, música así, pues, tipo New Age, lo que hace, pues, algo parecido a Sade, Sweetback, gente de esta y tal, y claro, últimamente, pues, casi nada, ¿no? Bueno, cordial saludo, tal. Y entonces, cada día estoy más confundido, porque intentar contentar a todo el mundo es harto difícil, es sumamente complicado, y bueno, al margen de los gustos de todos los que escuchan Confusión están mis propios gustos musicales y también mi estado de ánimo, que no creas que eso influye muchísimo. Y hay temporadas que me paso escuchando pues un jazz que parece ser que lo ha escrito algún psicópata, que no lo entiende nadie, ni siquiera yo, pero que me quedo con las coplas, free jazz y cosas de estas. Pasa esa temporada, empiezo pues con... me engancho a los saxos y empiezo a escuchar saxofonistas hasta aburrirme. Me canso de los saxos, empiezo a escuchar trompetistas, después teclistas, después funky muy acelerado, muy potente, después funky suavito. Y bueno, meter todo eso en una batidora e intentar ser exquisitamente equilibrado en cada podcast es imposible. Así que espero que lo comprenda. De todas formas, pues que sigo agradeciendo un montón los emails, y además que eso significa que estás allá escuchando, porque muchas veces me planteo, pues estoy aquí detrás de un micro en mi casita y no sé si me escucha alguien, pero por lo visto pues hay gente que lo escucha, por eso pues tengo que mirar a ver lo que digo. Llevo un ratito aquí que hay una mosca revoloteando y eso es buena señal, a las moscas les gusta la buena música. Hace una temporadita apareció un grillo, un tiempo sin verlo, y hace poquito pues lo volví a ver. Dicen que los grillos viven aproximadamente un año aproximadamente, y bueno, lo volví a ver. Debe estar ya como el pulpo pol, pues a punto de de Diñarla. Bueno, que no me quiero enrollar mucho, direcciones como siempre, radio@esperantia.com para todos los emails que quieras mandarnos. Ya sabes que los comentarios mejor los dejas en esperantia.com, en donde publicamos todos los podcasts, contexto, portadas, etcétera. Y eso, esperantia.com, el banderín de enganche con todos los enlaces, y radio@esperantia.com para todo lo que desees. Hoy el programa, pues creo que te va a gustar. Yo lo he escuchado como 3 o 4 veces y ya te he contado en alguna ocasión lo que hago. Yo preparo un listado de temas, me lo meto en un reproductor y me pongo a hacer otras cosas. Lo pongo incluso con los jingles, con la sintonía, y lo escucho sin mi voz. Muchas veces me gusta más sin mi voz que con mi voz, todo hay que decirlo. Y me pongo pues a darle caña a un juego, por ejemplo Civilization, que me gusta, Civilization 4, por cierto ha salido el 5 también. Y me quedo un poco a ver si los temas van funcionando bien en los enlaces de uno a otro, si en general funciona bien, si suena, si tiene pues el paquete completo, si cuadra. Y si algo no lo veo claro, voy cambiando de orden algún tema, quito o meto algún jingle, etcétera, etcétera. Y lo que escuché del podcast de hoy, pues no sé, me tiene un poco raro. Ya me lo dirás, porque no sé si he acertado. Hay música así muy... no sabría cómo definirla. Que está muy bien, pero no sé si es demasiado suavita y otros temas deberían haber sido un poco más potentes. Bueno, ya me lo contarás. David Edgerton, que es el señor con el que nos despedimos la última edición, el podcast 148, es el que hemos elegido para la portada, un pedazo de álbum, se llama Called to Play, y bueno, es extraordinario, una verdadera gozada, espero que te guste. Y bueno, creo que es la primera vez que me pasa que en el primer listado, el listado provisional, había seleccionado 7 temas del álbum y he tenido que ir recortando porque de verdad es alucinante. David Edgerton, que ya te lo dije, pues jovencito, Carolina del Sur, North Carolina, y bueno, desde pequeñito tocaba el piano de los 3 años y ya se encargaba de hacer los arreglos musicales de las bandas de su colegio. Un verdadero monstruo. Ha estado tocando con un montón de gente y con este álbum yo creo que ha dado en el clavo. Es música suave, también muy animada, mezcla funky, mezcla soul, algo de jazz, todo así muy bien condimentado, como podrás escuchar. No sé, me parece que hemos elegido 3, 4, 5 temas. A ver, pues 1, 2, 3, 4 temas. Al final nos hemos quedado. Tengo que ir recortando porque digo, pues me voy a quedar con todo el podcast del CD de este hombre, que es genial, ya te lo digo. Y ya nos lo han comentado en creo que en Facebook, el amigo Iñaki, que bueno, tras escuchar este tema, pues se fue a por el álbum y dice que el álbum es grandioso. Y le doy absolutamente la razón. Bueno, comenzamos, que no me quiero enrollar más. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te manda el cordial saludo y te da la bienvenida en este podcast número 149 del programa Confusión en Radio Esperantia. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Y él es ya David Edgerton. Fíjate qué bien suena esta maravilla movie. Oh. artista de Carolina del Norte y su álbum de debut Called to Play. Winon es el tema que estamos escuchando y al que ya escuchamos en la última entrega de Confusión. Vamos con un monstruo de la batería, Michael White, un señor que luego te va a dar en la lista de toda la gente con la que ha participado y vas a alucinar. De momento nos quedamos con este How Strong We Believe en Confusión, el podcast 149, Michael White. Batería, él es de Chicago, aunque se puede ir a Los Ángeles, donde estaba ahí toda la industria, y se ha iniciado de grabar discos. Y además, si te vas allá, a Los Ángeles, pues da clases world class de percusión sobre reggae, latín y jazz latino, jazz brasileño y sobre todo pues jazz clásico. Gente con la que ha tocado. Bueno, si entras en su página, tiene tres columnas, así que para contarte todo, pues podemos estar aquí un mes. Erwin on Fire, Commodore, Ramsey Lewis, Jerry Butler, Phil Upchurch, Michael Brecker, Patrick Rasse, Norman Brown, Eugene Cruz, Richard Elliot, Kirk Balloon, Gerald Albright, George Duke, Raquel Ferrell, Jonathan Butler, Will Downing, Phil Perry, Ronnie Lowe, Tina Mary, Stanley Turrentine, Roger Rogers, Sample, Ricky Minor, Wayne Mantis Day, Norman Connor, Ray Parker Jr., Paul Jackson Jr., Club 1600, James Egan, Cherry Lynn, Winnie Houston, Stevie Dan, Ricky Lee Jones, Low Rolls, Monster Sister. Y sigue, ¿sabes? O sea, un fenómeno de la batería. Desde jovencito ya tocaba la batería, creo que eran 3-4 años, empezó a tocar y fíjate, un monstruo de este instrumento. Este álbum tiene ya unos añitos, es del año 89 y se llama como el tema que estaba escuchando, How Strong We Be. Un pedazo de batería, Michael Wall, como te dije, de Chicago, aunque vive desde hace muchísimo tiempo en Los Ángeles. Un batería de estos, pata negra, aquí en Confusión. Y concretamente en el podcast 140, no es cerquita del 150, me decía, ¿más hacer algo especial? Pues no sé, ya veremos. Pero bueno, de todas formas, cuando grabaremos ya otro ratito, está cerca, cerca. Nos da tiempo de recordarte que en radio@esperantia.com tienes abierto el email para todo lo que desees, radio@esperantia.com, y todo lo que desees lo tienes en esperantia.com, la madre de todos los enlaces. Ahí puedes comunicarte en un montón de lugares. Seguimos, jingle y más música. Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. quedo con este tema ahora, muy caliente, tal como escuchas, muy caliente en castellano. Un álbum, desde luego, digno de tener muy en cuenta. Es David Edgerton, Called to Play. Es pianista de Carolina del Norte y desde muy jovencito, desde los 3 años ya, empezó a tocar el piano casi nada. Realmente espectacular como instrumentista, David Edgerton. Y cambiamos de ciudad y nos vamos un poquito más al norte, a la costa del Pacífico, donde está los Quiet Storm Players. Esto es Confusión. De una forma muy peculiar, de Quiet Storm Players, como te dije, son de Minnesota, allá en el estado de Minneapolis, en el estado de Minnesota, donde pues llegaron pues Prince, Jimmy Jam, Terry Lewis, Montenua, un montón de gente fantástica. Esta banda se agrupa en torno al saxofonista de esa zona, el Prince, Chaka Khan, Larry Graham, Matthew Parker, Louis Johnson, gente con la que ha tocado. Y bueno, pues Walter Chancellor Jr. es el que se encarga un poco de aglutinar a estos magníficos músicos. Han trabajado habitualmente trabajando con The Average, White Band, Tim Bowman, Diddy Hall, Buzz, Aches, un montón de gente fantástica. The Quiet Storm Player, ahora creo que toca Jinglito, sí, Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Ella es flautista Y bueno, había temas con mucha más flauta, pero bueno, no sé por qué me he quedado con este Essence, el álbum que le da título a este álbum, y es de la norteamericana, flautista, por algo más móvil. Más música, también hecha en Estados Unidos, y el título es muy sugerente, se llama Soldiers of Fortune, un poco jugando con Soldier of Fortune, que sería, pues, la traducción mercenario en castellano, pues Soldiers of Fortune, una banda también fantástica, genial, que bueno, que suena muy bien, creo que son de, pues ahora no sé si son de californianos, de Los Ángeles, y casi todos son latinos, con nombres latinos. Pues fíjate, está Alex González, que es un poco el que corta el bacalao, Benjamín Manuncio, Johnny López, Vincent Cabrera o Nelson Guzmán, origen latino, para estos fantásticos Soldiers of Fortune, en el podcast 149 del programa con Fusión. Ahora es que bien suena. llevan tocando juntos desde el año 2002 y lo hacían de forma bastante humilde, en fiestas privadas, en pequeños shows en su localidad natal, que no es Los Ángeles, es Murrieta, allí en el sur de California. Pues es a partir de este álbum, que lleva su mismo nombre, un álbum homónimo, Soul Jazz of Fortune, pues empezaron a cobrar cierto protagonismo, y tras la grabación de este CD pues continúan demostrando su versatilidad. Le pegan un poco a todo: soul, funk, jazz, rhythm and blues, música latina, lógicamente. Ellos prácticamente todos provienen de familias latinas, y no tienen más que leer sus apellidos, y nos han gustado mucho. Soul Jazz of Anónimo, y esto que escuchábamos era el vuelo 7007, una verdadera gozada. Y se echa de menos de vez en cuando aire fresco en esto del smooth jazz, de la fusión, algo así que te diga, pues mira, hay vida después de la vida, porque la música muchas veces tan similar pues terminas aburriéndote un poquito. Seguimos aquí en Confusión, ahora toca Jingle, pero me da tiempo para recordarte que en radio@esperantia.com tenemos el email abierto las 24 horas del día, y en esperantia.com puedes encontrar los enlaces a este podcast y a los 148 anteriores, más los 10 que grabamos como pruebas. Confusión, en su edición 149, Jingles y más música. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. We'll be right back. Tiger Life, pues cerramos el mini especial que le hemos dedicado en este podcast a el genial pianista de Carolina del Norte, David Edgerton, Coldplay, su álbum debut, un verdadero joyazo, espectacular realmente. Y bueno, ya te digo que lo tuve complicado a la hora de elegir cuatro temas porque en principio había seleccionado siete. Y bueno, fui quitando porque digo, es que esto se va a convertir en prácticamente un podcast, un álbum, y eso pues no... Hombre, tampoco sería escandaloso, pero nos gusta poner algo más de variedad. Pero si tienes oportunidad, este es un álbum, una joya. Así que si entras en la página de David Edgerton, entras y te lo pillas, que te va a encantar de principio a fin. Un verdadero, ya te digo, lujazo. David Edgerton. Lo llevo diciendo bien todo el podcast y ahora con el último tema ya... Nada. David Edgerton o Edgerton. Higher Life, un tema que escuchamos y que... encanta. Me preguntó, creo que fue Iñaki, que bueno, que le había gustado mucho y tal, y no sé si me dijo que cuál, qué tema me había gustado. Pues verdaderamente no me quedaría con ninguno, porque eso suelo sentirlo desde el principio, porque cuando hay un tema que me gusta mucho lo pongo el primero, si es en el podcast y le voy a dedicar la portada, y en este caso pues fui cambiando uno u otro, porque decía, es que todos son fantásticos, como lo habrás podido comprobar en los cuatro temas que hemos escuchado, un poco como ejemplo de lo que te puedes encontrar en este fantástico álbum de debut de David Edgerton, Coldplay. Ahora que toca, pues toca mucha más música y nos vamos con un excepcional saxofonista. Ya te he contado muchas veces que los saxofonistas a veces empalagan un poco, pero en el caso de Jansi y este Sax Chronicles es algo diferente. Sax Chronicles Vol. 1. Fíjate qué bien suena este maravilloso Santa Fe Jansi, con dos Y al final. él es de Detroit, Michigan. Hay que ver un montón de músicos que estamos descubriendo en la zona de Detroit, ahí en el estado de Michigan, el estado del motor, como dicen allá en Estados Unidos. Kinsey, un pedazo de saxofonista, y que además está, según cuentan, es un fantástico speaker, y además está muy involucrado en obras de caridad y ayuda pues a los más desfavorecidos, muy ligado a las iglesias donde estuvo pues también tocando. Y bueno, un personaje que, por lo que cuentan, pues es muy dado a los demás, además de tocar el saxo de maravilla. Jensi, lo que escuchaba, Santa Fe, y este álbum Sax Chronicles Vol. 1. Ahora toca Jingle y después ya continuamos con más música, evidentemente. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Y pertenece al álbum del 84 de Paulinho da Costa, que se llama Sunrise. Tenía que haber puesto un tema de 25-30 minutos para poder hablar de algo de Paulinho da Costa, porque con los 4 minutos 40 que dura este tema no voy a tener tiempo de nada. Y además, si me cojo casi al final, Paulinho da Costa, nació en Río de Janeiro, uno de los percusionistas más prestigiosos, más reconocidos de todo el mundo, toca más de 200 instrumentos de percusión, casi nada, y bueno, ha participado en miles de sesiones de grabación, en álbumes que han ganado Grammys, en canciones que todos recordamos, en bandas sonoras, en programas de radio, televisión. Decir percusión es decir Paulinho da Costa. Y bueno, la década de los 70, 80 y 90, pues prácticamente en todos los títulos de crédito lo encontramos y en discos de lo más curiosos. Recuerdo, pues Julio Iglesias grabó un disco allá por la década de los 80, y en el percusionista Paulinho da Costa. Y bueno, así. Bueno, te cito un caso que más o menos conozcamos aquí en España, pero imagínate. Bueno, ha tocado con, no querría hacer lo mismo que hice con Michael White, pero la lista es prácticamente infinita. En el caso de Michael White, gente con la que había tocado, pues eran tres columnas, pues aquí no les basta con tres columnas, lo tienen que poner por orden alfabético. Con los que ha tocado de la A, de la B, de, te voy a decir simplemente uno, pues... Ahmad Jamal, El Supli, Aretha Franklin, en la B, B.B. King, Cachao con la C, pues en la D, Yavan, Diana Krall, Diana Ross, Sigel, Selecla con la E, con la F, pues Frankie Valli, Freddy Hubbard, Food One, Gap Band con la G, con la C, Harry Connick, Terry Mancini, con la J, pues James Ingram, Kathy Siegel, Kenny G, con la L, pues Lady Stick, la que más abajo, el nivel 42, en la M Madonna, Nancy Wilson, Natalie Cole con la N, con la O, pues Olivia Newton-John, Oscar Castro Neves, con la P, Petty Austin, Phil Collins, con la Q, Queen, Dion, Rachel Fiedel, Ramsey, Lewis, por citar algunos, con la Q, con la O. Es de Watanabe, Sam Phillips, Stanley Clark, Stanley Tarantine, Vanessa Williams, Walter Becker, Warren Hill, Whitney Houston, incluso con la Z, Zachary Richard, Ciro Ribeiro, o con la Y, pues Yvonne Elman, Yucata o Yellow Jackets. Casi nada. Bueno, la lista ya te digo que es interminable. Paulinho da Costa, un pedazo de percusionista, y lo que digo muchas veces, el día que se jubile este hombre, le va a dar trabajo a 40 percusionistas como mínimo. O sea que, si te gusta la música, si te gusta la percusión, pues infórmate a ver cuándo se jubila este hombre, si se jubila alguna vez, porque le va a dar trabajo a 40 o 50, porque me parece, ya te digo, un montón de discos. Y bueno, he elegido este del 84, él tiene como firmados como Paulinho da Costa, tiene 6, y este, pues, aquí pues puedes ver un poco lo que sabe hacer este hombre con la percusión, que no se nota mucho porque son instrumentos que van un poco por debajo, pero son espectaculares todos esos sonidos, que además suenan multitud de temas, sobre todo de las décadas de los 80 y 90. Y bueno, otra cosita que te quería decir, todos los discos de Paulinho da Costa los graba en un sello legendario, Pablo, así tal como suena, Pablo, y cuyo logo era como una especie de líneas que asemejaban a algo así como una pantera. Cualquier disco de ese sello es espectacular. Jazz y toda la música derivada es verdaderos joyazos. Recuerda el sello Pablo. Yo recuerdo hace ya pues, un montón de tiempo verlos y además me llamaba mucho la atención. Y cualquier tema incluido en un álbum de esos era espectacular. Pues nada, y nos vamos ya con el penúltimo tema, el que nos ayudará a decirte adiós, un tema que además lo interpretan los que habitualmente nos dan paso, la Fancy Bomb. Este es el segundo álbum que grabaron, el primero Fantasy Band, el segundo este, X, y el tercero Secret Wise, creo que es una maravilla. Luego te cuento algo más de ellos, de momento escúchalos porque suena que es una gozada. Thank you. temas de este álbum son espectaculares y yo me he quedado con este que no está nada mal. All in All, se llama The Keys, un álbum del año 97 de una pléyade de monstruos que se unieron y coincidieron para grabar estos tres trabajos espectaculares. Sweet Dreams era el tercero, el que te dije. The Keys, lo que escuchas, y Fantasy Band, el primero, con el que se dieron a conocer. Aquí encontramos como un poco los que cortan el bacalao: Chuck Loeb, Marion Meadows, Dave Samuels, ahora mismo en la Caribbean Jazz Project, el espectacular pedazo de batería Lionel Cordio, el percusionista desgraciadamente fallecido en 2001, George Ginda, húngaro, un pianista excepcional que al llegar a Estados Unidos dijo: pues aquí me reciclo, y empezó a tocar la percusión, aunque como pianista era espectacular también. Y también integrante de Special EFX, Marion Meadows, ya te lo he comentado. El otro saxofonista, Nelson Rangel, espectacular. Y el tercer saxofonista, Andy Schnitzer. En cuestión de batería, pues como te he dicho antes, Lionel Cordio. Los teclados, Clifton Gorman, Jack Lewis, me parece que ya te lo he comentado, y bueno, una banda realmente excepcional. Cualquiera de los tres trabajos son fantásticos. De hecho, el título es que le viene el pelo de Fantasy Fan, una pasada. Y curiosamente, pues solamente grabaron tres, pero si hubieran salido, pues nadie se hubiera quejado, porque desde luego son espectaculares. George Ginda, que falleció en 2001, pues lógicamente no podía seguir. Y bueno, pues la estela de la Fantasy Band, Andy Schnitzer, Marion Meadows, puede escuchar temas bastante parecidos a lo que hacía la Fantasy Band, Chuck Loeb, por supuesto, y bueno, Lionel Cordio, que acompaña a Chuck Loeb. Yo lo vi en Las Palmas hace poquito. Batería, pues Lionel Cordio es el que acompaña habitualmente a Chuck Loeb. Pues nada, que ponemos aquí punto final y lo ponemos con otro monstruo de estos que tienes que cargar la cinta de la impresora, la tinta, tienes que cargarlo dos veces para sacarte toda la biografía, que es Quincy Jones. Quincy Jones, que ha sacado nuevo trabajo, nuevo material en este 2010, Quincy Jones, que ya está ayudito, pero en este 2010 nos sorprende con un pedazo de trabajo que se llama Soul Bossa Nostra. Le dedicaremos parte del próximo podcast, el 150, y pondremos tres o cuatro temitas. Y bueno, como había un montón de grupos y bandas que hacían versiones de música de Quincy Jones, pues el propio Quincy Jones ha dicho: ¿y por qué yo no me voy a versionar a mí mismo? Y entonces, pues vamos a escuchar Quincy Jones, Soul Bossa Nostra, su nuevo trabajo de este 2010, espectacular como todo lo que hace. Y bueno, no te voy a contar mucho de Quincy Jones porque podría estar aquí tres meses seguidos, pero bueno, para que te hagas una idea, él es trompetista y arreglista, aunque tuvo un derrame o alguna cosilla en la cabeza y la trompeta pues no la puede tocar, y se dedicamos a tocar el piano. Ha tocado con gente como Frank Sinatra, con Basie Miles Davis, Leslie Gore, Michael Jackson, Peggy Lee, Ray Charles, Paul Simon, Aretha Franklin. Y lo dejamos ahí, y ya está, ahí puedo leer, porque si no me dan las tantas. Quincy Jones, un espectacular trabajo, y esta versión que se hace a sí mismo del Becha Goodenherme. La vocalista también es una vieja conocida nuestra, que es Mary G. Blige. ¿Qué te digo? Que siempre me olvido al final. Que nada, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Que en nombre de todo el equipo, el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la Cine Pensación, Fran J. Saavedra. Nos quedamos con Quincy Jones, este espectacular Becha Goodenherme. Apuesto que no podría herirme, o apuesto que no me herirías, literal. Y nada, que volvemos, pues eso, próximamente, y a ver si nos decidimos si hacemos alguna cosilla especial para el 150. Alguno nos ha dicho: venga, anímate, pero ¿qué vas a hacer? Pues no sé, algo pensaremos y haremos. De todas formas, pues queremos hacerlo prontito para que no se nos vaya descuadrando esto de las 4 ediciones por mes. Quincy Jones, un álbum que hay que tener muy en cuenta. Recuerda que le dedicaremos la portada en el próximo 150. Betcha, Couldn't Hurt Me. Y esto se llama Soul Bossa Nostra. Que seas muy feliz o moderadamente. Volvemos, pues, en cuestión de días. Bye bye. Que lo disfrutes. Hasta la próxima.